siempre te enamoras de alguien que no deberías. Entregas tus sentimientos a quien no lo merecía. Sin embargo, otra persona se muere por tu amor. Alguien que a ti te valora y no prestas tu atención. El amor es sufrimiento cuando no es correspondido. Te deja un sabor amargo, deja el corazón herido. Todo tendrá solución cuando puedas encontrar quien te devuelva alegría y te ame de verdad. ¿Quién controla el amor? ¿Quién mueve los hilos del corazón? ¿Quién decide cómo vas a amar? ¿A quién le darás tu vida? ¿Por quién vas a respirar? ¿Quién disipa el dolor cuando te has dado cuenta que ese amor es un error? ¿Quién te ayudará a levantarte de nuevo e intentar volver a amar? ¿Quién? El amor es sufrimiento cuando no es correspondido. Te deja un sabor amargo, deja el corazón herido. Todo tendrá solución cuando puedas encontrar alguien que te dé alegría y te ame de verdad. ¿Quién controla el amor? ¿Quién mueve los hilos del corazón? ¿Quién decide cómo vas a amar? ¿A quién le darás tu vida? ¿Por qué vas a respirar? ¿Quién controla el amor? Cuando te has dado cuenta que ese amor es un error. ¿Quién te ayudará a levantarte de nuevo e intentar volver a amar? Sabe quién controla el amor. Bueno, tan feo es. Díselo.